Hola, soy Tito, el dedo de LAN.com. Si estás pensando en viajar por Argentina, no te pierdas estos increíbles precios de LAN. Volá a Salta por 836 pesos ida o 1347 pesos ida y vuelta. O a Mendoza por 695 pesos ida o 1123 pesos ida y vuelta. Consultá por más destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. Pasillo, ventanilla, pero de avión. Tarifa válida a partir del 1 de marzo del 2013 hasta el 30 de abril de 2013 para volar hasta el 30 de junio del 2013. Tarifa ida sujeta a disponibilidad en clase de reserva en anticipando la compra al menos 60 días. Tarifa ida y vuelta sujeta a disponibilidad en clase de reserva o anticipando la compra al menos 10 días. Consulta términos y condiciones en LAN.com. Un golpe de estado derrocó su gobierno y decretó que ningún argentino podía pronunciar su apellido. Pasó 17 años pensando en una sola cosa: el regreso. Mi destino es Argentina. Tenemos que construir Puerta del Hierro, el exilio de Perón. Solo en cines. Toma una decisión adulta. Proba la nueva Schweppes Lima Limón. Schweppes Lima Limón. Separando a los hombres de los niños. Desde 1783. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Sí. Pero en vivo lo escuchaste en Metro con la conducción de Matías Martín y Artusi. Esto pasaba ayer y hoy vas a escucharlo de vuelta. Esto es King en vivo. 12, 20 minutos. Una muy linda canción, su primer hit. Para mí, el mejor tema y el mejor disco de King. Pero bueno, ya tiene muchos hits. 19 grados 2, aquí estamos. Publicitario. Los mejores locales online, la mejor atención online, todo para vivir en deportes online. 3

Chile. Esta temporada, Iguabanol trae un plan de vacaciones para que mandes a volar al dolor. Son 5 días y 4 noches que incluyen un pasaje de ida y hospedaje en base triple para el dolor de cabeza, el dolor de cintura y la inflamación. Manda a volar el dolor con Iguabanol Forte. Con una cápsula blanda podés calmar más que el dolor menstrual. También podés tomarlo para aliviar esos otros dolores que sentís, como el de cintura, el dolor de cabeza y hasta reducir la inflamación durante todo tu periodo menstrual. Iguabanol, cosa de mujeres. Repítemelo. El tema es el hipotiroidismo tacendero. Pipi. Estoy laburando, ahora qué decimos. El sábado estreno la obra, ¿eh? ¿Vas a venir? Sí, te dije, sí. Me guardaste el lugar. Pero vas a venir con todo tu equipo del programa, ¿no? No, a los pibes no les va mucho el palo del teatro, voy solo. ¿Cómo les va el palo del teatro? Mi amor, necesito gente. Pipi. Pero. Mi amor, con tu amigo Heavy, de comenzarlo que vaya a ver esta obra de teatro. Sí, escuché una cosa, gordo, ¿qué haces el sábado? Nada. Una cosita antes, que necesito que me acompañes y después metemos birra y pizza. Y si querés, sí, nos vamos para el taller, te lo hacemos ahí directamente. ¿Dónde te acompaño? Al teatro. Gordo. Pues yo voy el pelotudo. ¿El gordo? No, el gordo no viene. ¿Por qué no viene? Tiene el editing. ¿Cómo estás cargando? El gordo se la pasa todos los fines de semana en el sillón de casa, comiendo, tomando cerveza. Llamalo al gordo, decirle que le estoy guardando la primera fila, que vamos a salir, vamos a festejar, que venga. No, que no querés. Estoy hablando, mirame. Pone mal humor a la gente alrededor, ocupa mucho lugar. Necesito gente. Pero. ¿No me estás escuchando? Necesito gente que venga al teatro. Llamalo al gordo. Llamalo al gordo. Mirame cuando te hablo. Uy, sé que no está actuando, ¿eh? No, quiero jugar más a esto. Perdón, no está actuando. Aparentemente no quiere jugar más. Ya está, Calle, ya está. ¿Te cargaste? Gracias. Bien. Perros de la calle, 11 años de radio. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor completa y un amplio stock. Solo Deportes. Metro y medio. ¿Sabes qué cierra hoy? ¿Qué cierra? El Messenger. Historias de chateo, te escuchamos. Hola, Alejandro. Yo estaba de novio, tiraba algún tirito por chat. Resulta que empiezo a chatear con una chica, ¿no? Una tal Romina. Empezamos a ser más íntimas las conversaciones. Teníamos una pareja de amigos, en las cuales ella era la mejor amiga de mi novia. Y el flaco, yo mucho no lo bancaba. Cuando venía a la casa, no lo bancaba. Me llama como a las 12 de la noche, el pibe. Y me dice, che, ¿vos conocés a una tal Romina? Es tu mujer que se está haciendo pasar por ella. ¡No! Arreglamos una cita, yo te la seguí el juego. Muy bien. Muy bien. Y le mandé a un amigo. Muy bien. Sos un genio. Es increíble porque yo nunca se lo dije. Para eso está enterando ahora por radio. Alejandro, ¿puedes grabar un separado? Soy Alejandro, soy un genio. Escucho Metro y Medio. Metro y Medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y Medio. Metro951.com. Metro y Medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojo, como la copia que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. Toma una decisión adulta. Proba la nueva Schweppes Pomelo. Schweppes Pomelo. Separando a los hombres de los niños. Desde 1783. Nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. Compañero. Vuelve un rubio peronista, estándar político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 100 SMS por 25 pesos, tenés 200 SMS. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. En Banco Superviel creemos que lo más importante es darte oportunidades, impulsarte a crecer y a experimentar. Nuestra motivación es cumplir sueños, ya sea estrenando tu ópera prima o ayudándote a concretar tus proyectos. Es por eso que apoyamos a quienes comparten nuestra misma visión. Banco Superviel, sponsor oficial del Bafici. Vení, el Bafici 2013 te espera.